Buenas tardes, el 88.9. Ayer por la tarde, durante el día de ayer, se reunió el Congreso del Partido Justicialista a nivel nacional. A partir de allí, digamos, la debacle para el peronismo, con la llegada de una carta al Congreso donde Cristina Fernández de Kirchner planteaba la no participación en las próximas elecciones. Para analizar esto y otros temas más, estamos con nuestro amigo, el profesor Juan Pidori. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, estamos acá esperando, digamos, analizar y desmenuzar lo que significa esta actitud que toma la vicepresidenta, la expresidenta de la Nación, y fundamentalmente la que genera una movida política que significa más del 30% del electorado argentino, ¿no? Sí, creo que hay que analizarlo a esto desde varios puntos de vista, porque es complejo, además porque las decisiones de Cristina nunca son... nunca uno puede descifrar de antemano lo que va a decidir Cristina, que evidentemente eso es lo que la hace que sea una dirigente distinta que el resto, porque además es una estratega política. Primera cuestión, que yo creo que Cristina no renunció, digamos. Lo que ella plantea es que bajo estas condiciones ella no se va a presentar, que no es lo mismo que renunciar. Ella lo que dice en una parte de la carta, no sé, acá no la tengo en este momento, pero ella lo que plantea en la carta es, esta es una democracia, dice una democracia, no sé si impostada o de mentira, digamos, nos están creyendo hacer... Nos quieren hacer creer que vivimos en un Estado democrático y no vivimos en una democracia, porque evidentemente hay un poder corrupto, muy corrupto, lo más corrupto que se ha visto en la historia democrática de los últimos 40 años de Argentina, que es la Corte Suprema, peor que la de Menem todavía. Porque en el mismo momento que ellos la semana pasada... prohibían las elecciones en Tucumán y San Juan, en ese mismo momento había funcionarios declarando la Comisión de Juicio Político por todos los delitos cometidos por cada uno de estos miembros de la Corte. Rosati denunciado por contratos, digamos, donde arreglaba por plata, arreglaba con, contratos, etcétera, para que le fallen en juicios a favor. Esto ya fue denunciado por Cristina, además, en el 2016. Maqueda, digamos, que está denunciado por la corrupción y la cantidad de plata que falta en la obra social de los judiciales. Rosencrantz, porque fallan todos los juicios de sus propios clientes, básicamente Clarín. Es decir, estamos ante la presencia no solo de una corte corrupta, innombrable, sino además el presidente de la corte, Rosati, que tiene desmedidas ambiciones, incluso ambiciones creo que de ser él el presidente. Tiene el voto popular. Miren, yo soy acá... Doctor, antes que avance, vos me hablás de que Cristina planteó el tema no ser candidata fundamentalmente con la situación que sea con esta corte. Esta corte no va a cambiar de aquí a diciembre, va a seguir siendo la misma. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Quería nada más, bueno, vamos a hablar de ese tema. Y ella dice ante esa corte, y entonces acá es donde nosotros nos tenemos que hacer nuestro propio análisis, nuestras propias conclusiones. Ella ya en diciembre dijo, cuando a ella la condenan, en esa condena escandalosa con pruebas inventadas, bueno, todo el escándalo que ese juicio significó, ella dijo, ya en ese momento ella decía... Yo no me voy a presentar, acuérdese que le decía textuales palabras, Mañeto, véngame, yo no voy a ser candidato, y si usted quiere, véngame a buscar y lléveme presa. No sé si usted se acuerda de esa palabra. Sí, perfecto. Hace 6 meses atrás lo dijo. Ahora, ¿qué sucedió? Y acá es donde nosotros tenemos que empezar a analizar las responsabilidades que nos corresponden a nosotros como militantes y a los dirigentes del espacio de lo que sería el peronismo. Primera cuestión. Acá la proscripción no es a Cristina, acá la proscripción concretamente es al peronismo, ¿estamos? Sí. Y yo acá quiero hacer una aclaración, digamos, porque digamos, lo que es lo que, la diferencia. El peronismo, después de Menem, se volvió en un partido liberal. ¿Qué son los partidos liberales? Los partidos liberales, la herencia que recibimos de las formaciones políticas de los partidos europeos, donde estos partidos defendían básicamente la propiedad privada y la libertad de los negocios sin la intervención del Estado. Entonces, estos partidos políticos se volvían un brazo de las oligarquías o de los grupos económicos que extendían su mano hacia la política, buscando representantes para que después los parlamentos le voten sus propias leyes. Esos eran los partidos políticos, o son los partidos políticos tradicionales, los que estuvieron a principios de siglo, el radicalismo cuando se pervirtió como partido, o lo que hoy podemos llamar el PRO, que tiene dentro de su fila a los representantes, a los mismos representantes de los grupos económicos que quieren legislar en función de sus propios intereses. Los partidos, los movimientos populares, no son partidos políticos. El pueblo en estos partidos políticos no tiene representación, empieza a sentir hastío, desgano, se empieza a enojar con la misma política y empieza a buscar alternativas para poder ser escuchado. Y allí es donde surgen los movimientos nacionales y populares, con, por ejemplo, el peronismo, el 17 de octubre, donde la gente, en realidad no es que el líder inventa el movimiento nacional. El movimiento es una conciencia histórica del pueblo y hay una persona que lee ese estadio de conciencia de la sociedad, interpreta lo que el pueblo quiere y lleva al pueblo hacia eso que el pueblo quiere. Estos son los movimientos nacionales y populares. Estos movimientos nacionales y populares son tildados de barbarie, de feudales, etcétera, por los partidos liberales clásicos. Eso era el peronismo. Ese peronismo con Menem desapareció y se transformó en un partido político más. De ahí que tuvimos con Menem funcionarios como María Julia Alzogaray, por nombrarle alguno. Cuando aparecen los Kirchner recuperan la mejor esencia y la mejor historia del peronismo y hacen un gobierno lo más parecido a lo que fue un gobierno peronista. Es decir, recuperan esa esencia movimentista. Y en ese momento histórico es cuando se incorporan un montón de jóvenes a la política. Estoy haciendo historia, estos son sí, datos. Sí, perfecto, hasta ahí vamos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió, digamos? Bueno, hay sectores dentro de este peronismo como partido político, no movimiento, que se acostumbraron a esos partidos de élite, donde gobiernan unos pocos y las minorías, y no le aceptan a la compañera Cristina. No aceptan a Cristina como dirigente natural. Aquí hay, digamos, algunas cuestiones que también nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, en el pensamiento, la diferencia entre el pensamiento de derecha y el pensamiento popular. En el pensamiento de derecha, cuando se niega, la diferencia en el pensamiento popular, en el pensamiento de derecha, cuando se niega algo, se lo niega para eliminarlo. Por eso que incluso quisieron matarla a Cristina. El pensamiento popular no niega a las personas. El pensamiento popular lo que niega es la vigencia de determinado pensamiento. Que eso es lo que negó el peronismo. El peronismo lo que negó es la vigencia de un sistema de producción donde los obreros y los trabajadores eran explotados. Y eso mismo hizo Cristina y Néstor. Negaron la vigencia de la explotación y por eso la vigencia del modelo kirchnerista fue mitad de las ganancias para los trabajadores, que el trabajador llegue bien, netbook, el satélite en el espacio, tratado de un Estado soberano, integración latinoamericana, etc. Bueno, esta negación que pasa también adentro de nuestras propias filas, dentro de este peronismo, que no es un movimiento popular, quiero que diferenciemos lo que es un movimiento popular de un partido. Entonces, el gobierno primero tiene responsabilidad en esto que pasó, porque el gobierno desde el primer día, con la primer carta de Cristina, no hizo nada. El gobierno desde el primer día tendría que haber sacado a esta corte y hacer una reforma judicial y no lo hizo. pero también la dirigencia tiene responsabilidad. No hablo de los militantes, porque los militantes hacemos lo que podemos dentro de nuestros espacios. Ahora, ayer, usted fíjese, primero lo dijo en diciembre Cristina, no pasó nada. Seguimos esperando, ilusionado, que Cristina diga que iba a ser candidata. Ayer hacen un congreso, termina Cristina de publicar la carta. Yo estaba mirando C5N y resulta que sale Tolosa Paz, no tienen el 2% de los votos. Ahí sí, bueno, sí, hablaba bien de Cristina. Y dice, bueno, ahora vamos a la interna. Está preocupada por el cargo, Juan, y fundamentalmente no tiene más, no se van a poder prender de la pollera de Cristina, más de uno, más de una, ese es el tema. Bueno, y fíjese, sale atrás de ella el Chivo Rossi. Sí. Lo conocemos en Santa Fe, sabemos lo que es el Chivo Rossi. ¿Qué hace el día y se habla bien de Cristina? Que dice, bueno, yo probablemente me presente. Es decir, fíjese si este pensamiento de la famosa historia de muerto el rey, viva el rey. Evidentemente era partidocracia, o sea que no asumen el movimiento, asumen el partido, y a su vez usted tiene un sector de la CGT que todavía estamos esperando, que llaman la movilización el día que la quisieron matar, que dice Andrés Rodríguez, concretamente de Obras Sanitarias, dice si Milei nos llama, nosotros nos vamos a sentar a dialogar. Ahora ellos nos van a participar el 25 en el acto de apoyo a Cristina, que el acto del 25 no tiene que ser de apoyo a Cristina. Ahora es donde más hay que salir a la calle. El acto del 25 tiene que ser para echar a esta corte corrupta, porque el problema que se presenta ahora ya trasciende el tema de Cristina. El problema que nosotros ahora tenemos y que se nos muestra palpable, que Cristina nos está mostrando, es que aquel que gane las elecciones, primero, las elecciones las puede ganar alguien de derecha. Si la gana alguien de derecha, ya sea Bullrich o Milei, tienen la osadía y la cara dura de decir, porque Macri nos mintió, nos dijo, voy a mantener lo que está bien, no voy a sacar el fútbol para todos, vamos a mejorar lo que está mal. Después hizo todo lo contrario, ¿sí? Ahora, ya se cebó tanto la derecha, que fíjense que todos los candidatos de derecha, Milei, Bullrich o el de Buenos Aires, como el Larreta, dice todo lo mismo, vamos a recortar, vamos a sacar las indemnizaciones, vamos a recortar salarios, vamos a hacer privada la educación, los hospitales van a ser privados, no digamos las pavadas que dice Milei de la venta de órganos. Eso perfecto, pero ellos están todos encuadrados en la misma postura que va a joder a la gran mayoría del pueblo argentino. Mientras que el peronismo unido de datos, que uno dice una cosa, uno dice otra cosa, no hay una, digamos, unidad de criterio fundamentalmente, y así estamos, ¿no? Porque ahí está, bueno, eso es lo que yo quería llegar. Primera cuestión, digamos, la persona, el trabajador que vota a la derecha, uno no puede entender. O sea, lo ha idiotizado tanto el sistema que un tipo que vaya y vote a alguien que le está diciendo, yo a vos te voy a sacar las vacaciones, yo a vos te voy a bajar el sueldo, yo a vos si te echan no te voy a dar una moneda por indemnización, bueno, esto ya es la idiotez máxima a la que podemos aspirar. Ahora, vamos a ver del otro lado, de nuestro lado, el que llegue, supónganse que llegue un tipo que responda a lo que quiere el peronismo, a lo que es el peronismo, a la esencia del peronismo. ¿Cuánto va a poder hacer? ¿Cuánto puede hacer con esta corte? ¿Cuánto va a poder hacer con los grupos económicos que nos llevaron una inflación al 8,4, que ahora en mayo va a estar cerca del 10%, porque ya tenemos un 5% de inflación en lo que va del mes? Entonces, el problema es que la proscripción no es a Cristina, la proscripción, y por eso yo le hablaba qué es lo que negaba la derecha y qué es lo que niega el pueblo. La derecha niega a las personas, y entonces lo que la derecha no quiere no es solamente a Cristina, lo que la derecha no quiere es un movimiento popular como el peronismo que le devuelva derecho a los trabajadores. Esto es lo que hay que hacer. Por eso creo que la solución como pueblo, y Cristina nos viene diciendo a diciembre, y ayer lo dejó bien claro, macho, por eso ella yo creo que no renuncia. Ella dice, no, en estas condiciones yo no me presento. Una pregunta, Juan. ¿Dónde está lo que decían, si la tocan a Cristina va a ver lo que va a pasar? O algo así, no sé cómo era. Sí, ¿Dónde están, muchachos? No están en ningún lado, Américo, porque si usted ve esos muchachos, yo no quiero caer en, el nombre particular para no herir susceptibilidades, pero cuando, si usted ve dónde están todos esos muchachos, si usted ve las alianzas que se hicieron en la provincia de Santa Fe, usted no me va a decir que esas alianzas responden al criterio de un movimiento nacional y popular. Es evidente que esas alianzas responden al apuro de tipos que quieren ocupar lugares por ocupar lugares. Ahí está el problema del terrorismo, y ahí está el problema del desencanto de la gente, y ahí está visto por qué Milei se lleva votos, digamos. Milei no se lleva votos porque sea un crack. Milei se lleva votos porque en este esquema de partidos liberales de derecha, donde parte del peronismo también está metido ahí, digamos, la gente no cree. Y la gente sí cree en Cristina. Ahora, el problema que sí tenemos es que entre Cristina y la sociedad, el resto de la gente, los que individualmente la votarían a Cristina, no hay ningún intermediario que pueda gestionar esto. Este es el problema que tenemos. Entonces, al no haber intermediarios, Cristina anunció todo lo que anunció y todo quedó en anuncio. No, yo no me voy a presentar, y nosotros esperando de que por arte de magia ella se presente. Pero tiene razón Cristina, no es una responsabilidad de ella. Ella se presenta y 5 días antes te la proscriben. ¿Y qué hace? Además, creo que ya sufrió suficiente como para que nosotros le exijamos algo y de nuestro lugar tampoco pongamos nada, ¿no? Sí, no, fundamentalmente lo que significó el atentado, en los cuales el gobierno de la nación no tomó ninguna medida, más allá de que los jueces, que esto, que lo otro, pero es una payasada entrar en el juego de la derecha, concretamente del macrismo, que maneja a los jueces, en los cuales jueces que hasta han dejado en libertad a gente que estuvo metida en el tema, no se investigó nada. Entonces, yo creo que esta mujer es consciente de todo eso y sabe que está un poco desamparada en todo sentido, más allá del amor, más allá de lo que significa el sentimiento del pueblo que la quiere votar. Pero a partir de allí, ¿qué? ¿Dónde está la dirigencia? ¿Dónde están los que se llaman cuadros políticos que están en mediana o alta posición en lo que significa en los lugares preponderantes a nivel provincial, local, provincial, departamental y nacional? ¿Dónde están? Pero, Américo, fijémonos esto, mire. Vio que a Patricia Bullrich la denunciaron porque tenía una fundación que desviaba fondos. Sí. Bueno, ¿sabe lo que pasó con la denuncia? Capaz que usted lo habló. Sí, digamos. Sí, no lo habló todavía, pero al juez lo van a bailar. Estornelli fue y le investigó la Inspección General de Personas Jurídicas. Claro. No le investigó a Bullrich. Ahora, esto no sale en ningún diario, porque a su vez esto es en conjunto, y Cristina lo dice, digamos, tiene con precisión quirúrgica, lo hace el Poder Judicial. Pero te digo más, Juan, en pocos días, no es que hace un año denunciaron a Bullrich, hace una semana atrás denunciaron, y en pocos días ya intervino Tornelli, y en contra de la investigación que tenía que hacer a Patricia Bullrich, concretamente, en apriete. Y ahí quería llegar a este punto, digamos, más allá de esta anécdota que es escandalosa. El gobierno sigue manteniendo derogada la ley de medios, que Macri la hizo por decreto, no la puso en funcionamiento, y además le sigue dando pauta a Clarín. Y Clarín aumentó 10 veces las ganancias. Entonces, hermano, yo esperaba por lo menos que hoy me levantaba y diga, el gobierno derogó los decretos de Macri que derogaban una ley votada por el Parlamento que era la ley de medios. Y que el gobierno iba le saca toda la pauta a Clarín y La Nación, que son los medios que generan la agenda. Nada, nada. Entonces le voy a decir la verdad, lo que yo siento, creo que Alberto Fernández, lo único que hizo bien en su gobierno, lo que él quería hacer, sacar a Cristina del juego. Es lo único que logró. Porque Alberto lo dijo hace un tiempo atrás, si yo le gano a la interna, hago desaparecer 20 años de kirchnerismo, acuérdense. Entonces sí. Creo que lo único bueno que hizo el albertismo, porque no es Alberto solamente, son todos esos que están ahí dándolo vuelta, que entre todo eso está la Tolosa Paz, Ross y todo esto hicieron posible de que hoy esté pasando lo que está pasando. Y es más, creo interiormente, es una creencia, no tiene ningún fundamento científico, pero creo interiormente que ellos hasta están contentos de lo que hizo Cristina. Fíjese lo que le estoy diciendo. Ellos están felices con esta decisión. porque a ellos no les interesa el pueblo, vamos a hacer esta aclaración. Está muy cómodo, está muy cómodo. Claro, acá lo que vamos a sufrir, si gana la derecha y si esto no se modifica, vamos a sufrir... Es lo que dijo Cristina con la plaza llena cuando se retiró de su mandato, cuando dijo, no vienen por mí, vienen por ustedes. Exactamente, y están viniendo por nosotros, no nos tenemos que equivocar. ¿Cuánto nos aumentó la luz? ¿Cuánto nos aumentó el gas? ¿Cuánto nos aumentó el cable? ¿Internet? ¿Cuánto aumentan todos los meses el combustible? ¿Qué pasó con el acuerdo del fondo? Y si empecemos a nombrar todo eso, y evidentemente estamos volviendo a una colonia, que eso es lo que quiere la derecha, repartirse el país en pedacitos en función de los intereses particulares de cada uno. Y encima, si a esto nosotros le agregamos, haciendo un análisis internacional, que enfrente vos lo tenés al lado, lo tenés a Lula, que no es precisamente un aliado de Estados Unidos, evidentemente tenemos todo, toda la derecha, todos los grupos económicos, los jueces, y después además la embajada de Estados Unidos metida en nuestro país. Así es, Juan. Eso es lo que tenemos que salir a pelear. Eso bueno, es lo que tenemos que salir a militar. Perfecto, Juan. Agradecerte por el momento, veremos cómo se desarrollan los hechos y estaremos en contacto la semana que viene. Dale, un abrazo, Américo. Bueno, ahí estuvo nuestro amigo Juan Pividori.